Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Los días martes hay algarabía y mucho duende en el salón de actos del Centro Cívico San Julián de Sevilla. La manita en la cintura. Aquí. ¿Vale? Con paciencia y arte, Carmen Caro y Alicia Sánchez llevan adelante el taller de flamenco inclusivo, proyecto creado por el bailador José Galán. El taller es solo una de las patas de un proyecto más amplio. Mi nombre es José Galán, soy bailador, coreógrafo, pedagogo y director de la compañía de flamenco inclusivo que nace en el 2010, pero antes de crear la compañía en el 2010, es verdad que tengo una experiencia previa en el 2004 y ejerzo como docente para chicos con síndrome de Down, pero siempre estamos hablando de danza contemporánea. A partir de esa experiencia, José Galán busca su propio camino, aunque en su cabeza surge ya la idea de hacer que el flamenco pueda ser vivido y disfrutado por personas diversas. Me fui a Madrid a trabajar con Sara Varas y tal, y en el 2010, cuando regresé de nuevo a Sevilla, pues comencé con este proyecto, un proyecto que nace y se estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con el espectáculo Cierra los ojos y mírame, y a raíz de ahí, pues una trayectoria, pues me imaginaron, ¿no?, de muchos años. Empecé con la compañía, después con la escuela y con la formación, porque es verdad que una persona con diversidad funcional pues necesita una formación previa antes de subirse al escenario. Y la peculiaridad que tiene la compañía es que es pionera en el flamenco inclusivo. O sea, hay mucha compañía de danza inclusiva, pero de flamenco no. En medio de la alta competencia que hay en el mundo artístico y más en el flamenco, José Galán logra conectar con otra forma de vivir su flamenco. Pues yo sentí una naturalidad y una cosa tan bonita como yo realmente concibo el arte, que es el compartir, ¿no? Y no es medirnos quién es mejor, sino que cada uno es único y completamente diferente. Entonces esa diferencia, esa diversidad que siempre me ha gustado mucho, porque es verdad que yo no tengo ningún caso en la familia, o hasta ese momento no lo tenía, yo era ajeno a la discapacidad. Y la verdad que eso, aprendiendo muchísimo y también generando conocimiento, o sea, porque he estado en la universidad investigando personajes o figuras del flamenco con algún tipo de discapacidad, que así, pues de pronto seguramente conoceréis Enrique el Cojo, La Niña de la Puebla, pero hay mucho que están olvidados y yo creo que es de justicia y que merecen ponerse en valor, ¿no? El proyecto de flamenco inclusivo tiene tres vertientes. José Galán nos habla de cada una de ellas. El proyecto tiene la vertiente educativa, ¿no?, lo que es formar y enseñar flamenco a personas de cualquier tipo de discapacidad. Para eso es verdad que hemos distribuido diferentes grupos, porque no es lo mismo enseñar a una persona que va en silla de ruedas que a una persona invidente. Pero, por ejemplo, no va por edad, sino por tipo de diversidad. Aunque muchas veces me han dicho, pero si es inclusivo, ¿por qué no se meten a todos juntos? Digo, pues para darle una enseñanza de calidad, ¿no? De esa forma también, a lo largo de todo este tiempo, he aprendido a utilizar una metodología, porque hay cosas que funcionan con uno y con otros no. De todas formas, todas las personas son únicas y entonces es verdad que la atención a la diversidad tiene que ser individualizada, porque no es lo mismo una persona que vaya en silla de ruedas a que vaya, por ejemplo, con muleta, ¿no? Entonces está la parte de educación, está la parte artística, que es la que más me apasiona y con la que empecé, que son los espectáculos profesionales, con la peculiaridad que en el elenco hay artistas con y sin diversidad. Y luego, por otro lado, están las ponencias o las charlas que me salen. Pero vamos, ahora mismo, te voy a hablar de la actualidad, estoy muy ilusionado en poder terminar ya por fin una tesis doctoral. Y el objetivo tanto de la tesis como de todo este proyecto yo creo que es visibilizar y reivindicar el papel de las personas o de los artistas con diversidad, porque sí, te quiero decir, o sea, es un derecho, o sea, no es la persona con discapacidad la que se tiene que integrar en la sociedad, sino que es la sociedad la que tiene que ofrecer esos recursos y ser inclusiva, ¿no? Como por ejemplo un espectáculo que hay gente que dice, es que no hay una chica intérprete lengua de signo porque no vienen personas sordas a verla. Da igual. Tiene que haber un intérprete en lengua de signo, haya o no haya público sordo, por ejemplo. Entonces, todo esto, estamos todavía en pañales, tenemos que aprender muchísimo. Pero yo creo que también el teatro es una ventana abierta y es un reflejo de la sociedad. Y entonces, si a través del teatro y de las artes escénicas ponemos un poquito nuestro granito de arena, yo creo que la sociedad también puede ir transformándose a mejorar, a ser más inclusiva y con igualdad de oportunidades. Lola Yang es guitarrista de la compañía y llegó desde China hace 12 años. Lola nos habla de cómo conoció a José Galán y cómo entró a formar parte de la compañía. Bueno, primera vez vi a Pepe, era en un cartel de Bienal. Creo que en este momento todavía no tenía compañía de flamenco inclusivo. Digo, anda, que bailador más apuesto, con sombrero cordobés. Digo, pero me ha dado una sensación muy impacto. No sé, me ha gustado mucho este cartel. Y un tiempo después me ha llamado Pepe y dice, por email o no sé, por WhatsApp. Dice, ¿te quieres formar parte de su compañía? Yo creo que era su primer año. Digo, claro que sí, ahí estoy. Después del primer ensayo estaba yo también un poco tensa, porque para mí es todo nuevo. No suelo tratar con gente con discapacidades. Y luego, claro, a la hora de montar espectáculo también tenía preocupación. Digo, si lo puedo sacar, ¿no? Entonces... Pero después de esas dudas iniciales, José la convenció de que podría aportar su talento para este proyecto que estaban haciendo. Entonces escribió un tocho de email súper largo a Pepe. Digo, no sé, me ha entrado duda, quiero hacerlo, pero claro. Pero él me ha animado, dice, no, para antes que hay dos temas que vamos a preparar, solamente tiene que salir, sacar dos temas. Digo, vale, si son dos temas, vale, no son 50. Entonces, después de primera función, salió súper bien, yo me acuerdo. Y claro, me enganché todavía más. Digo, quiero más, quiero más. Y a partir de ahí hemos trabajado muchísimo juntos. Y la verdad que estoy muy agradecida porque aprendí muchísimas cosas también. Y gracias a eso he descubierto más facetas en la humanidad, ¿no? Que la vida de cada uno es muy diferente. Y mi compañera cantadora, con ella tengo más contacto, también me contaba su historia. Y a la hora de montar espectáculo también aprendió mucho cómo maneja gente con discapacidad ocular, cómo maneja su espacio, cómo comunicar con la gente. Y luego también valoro mucho más mi vida que antes, porque a veces tenemos muchas cosas y no nos da cuenta, esto veo todo y siento todo, pero claro, y a través de estas experiencias valoro muchísimo más cosas que tengo, esto sobre todo. El salto en zute narizará. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratiada. Me llamo Lola García Vaquero, soy invidente y yo no sabía que había otra vida. Desde los 44 años me quedé ciega y ahí se paró todo. Y estaba en la 11 y llegó José Galán, que yo ya lo conocía por la televisión, por el flamenco, por tal, pero no sabía que iba a ser la herramienta para abrirme, encanar el alma y poder seguir adelante, porque fue muy fuerte. Yo me llamo Concha García Abad. Pues mire, yo llevo ya que con él 2 años y medio y resulta de que cada vez estoy más joven, no, porque más joven no me puedo poner, si no voy a llegar a los 15 años, eso no puede ser. Pero vamos, yo estoy a gustísimo con ellos y porque me están enseñando muchísimo. En esta sociedad ciega, y que llegue José Galán a la 11 y diga que va a dar un taller de flamenco inclusivo, ahí te agarras y dices, vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? Y fue una sensación tan maravillosa, tan grande, tan sentirme persona. ¿Por qué? Porque su metodología, su forma, su proyecto, es que era el único que nos abría camino ante la sociedad. Quiero aprender a bailar, a esas manos, cómo la mueven, a esa cara, cuánto la ponen, y esas expresiones son las que a mí me llenan y me hacen vibrar, la verdad, que me hacen vibrar. Aquí estoy y no puedo decir porque es que no me salen más cosas. Ya lo que quiero es volar. Hola. Lola García está contenta y no puede contener la emoción porque sigue celebrando el haber ganado un premio. Una beca de la Fundación SIFU de Barcelona de Arte Inclusivo. Recuerda ese día en que fue a retirar el premio. Hemos ido a Barcelona a recogerlo, a SIFU, y me sentí tan bien porque me han dado una beca para perfeccionar mi flamenco, nuestro flamenco. Y fuimos a Barcelona, ha sido una experiencia maravillosa y estoy encantada de la vida. Y recogimos el premio y pasamos un día maravilloso. Y venía súper contenta porque ahí no ves el que tiene, el que no tiene. Ahí es el amor por el flamenco y la danza. El orgullo de José Galán con el proyecto del flamenco inclusivo es proporcional a su descomunal presencia escénica a la hora de bailar. Echa la vista atrás y recuerda el camino andado. Es consciente del momento que está viviendo como artista y como coordinador de un proyecto que, como él mismo lo dice, se le fue de las manos, afortunadamente. La verdad que, ya te digo, estoy en un momento muy, muy tranquilo porque me siento súper orgulloso de todo lo que hemos ido sembrando y van saliendo nuestros frutos poco a poco. Por ejemplo, el simple hecho de que Lola recoja un premio es un premio que también me están dando a mí. Entonces, soy súper feliz con cualquier cosa. Soy feliz también con esta entrevista y poder proyectar y dar a conocer nuestro proyecto a la gente que nos escuche. Son muchos los espectáculos, las producciones artísticas que se han hecho, no solamente de flamenco inclusivo, sino también flamenco inclusivo, pero no para adultos, perdón, sino también para los más pequeños. Entonces, un espectáculo de flamenco educativo, donde alguno de los artistas también tiene discapacidad, pues acercar el flamenco a los más pequeños y también el tema de la diversidad, ¿no? Luego también hicimos una cosa que es algo que se queda marcado para todos nosotros y para todas ellas que lo han vivido también y son súper felices también con todas las cosas que nos pasan, porque nos pasan a todos, es como una gran familia. Y en el 2018, en la Bienal de Flamenco, me encargó el flashmob que daba el pistoletazo de salida, o sea, inauguraba la Bienal con ese flashmob en ese lugar tan maravilloso que me pudieron dar la libertad para elegirlo. Y elegí, que me encanta mi Sevilla, por Dios, y entonces entre Sevilla y Triana hasta ese puente, que es lo que nos interesa, crear puentes, ¿no? En vez de tantas diferencias y tantas individualidades, pues crear comunidad, porque al final todos hemos venido a lo mismo, a vivir y a ser felices. Te dediques al flamenco, te dediques a la educación o te dediques a la construcción. Entonces ahí hay un monumento de Chillida a la tolerancia y ese fue en el Muelle de la Sal. Ahí es donde se realizó ese flashmob inclusivo, dedicado a la diversidad, la primera vez en la historia del flamenco, donde me acompañaron todas ellas, fue maravilloso, hubo miles de personas antes de la pandemia, por suerte, y entonces pues bailó todo el pueblo, todo, cuando decimos todas las personas, todo el mundo, es todo, los más pequeños, los más mayores, gente de todas las procedencias geográficas, incluso el lema de la Bienal, pues yo creo que resume muy bien el flamenco inclusivo, no sé si me voy a acordar, pero dice: el flamenco no tiene edad, el flamenco no tiene frontera, el flamenco no entiende de barrera, el flamenco no entiende de género, el flamenco no tiene límite. La música de sintonía de este reportaje sonoro es de Lola Yang y fue grabada durante la entrevista. Contamos con la colaboración en producción y transporte de Lola Jiménez. Soy Marco Flecha y esta fue una producción para El Salto Radio desde Andalucía.